vidas que han unido su destino a un espíritu divino que les da fe y fortaleza. Juventud que en Dios confía, que en el mismo Dios espera, que hace suya la promesa de una esperanza eterna. Mundo joven adventista, que se siente en todo el mundo, en Japón y en Oceanía, en el Congo y Etiopía. Mundo joven adventista, en Brasil y en Argentina, hoy se siente en Nicaragua y en México hasta Chiapas. Mundo joven adventista. Muchos jóvenes estamos al encuentro del Maestro, quien nos toma de la mano y nos une como hermanos en América y Europa, canadienses y alemanes, portugueses y holandeses. Por la fe testificamos, mundo joven adventista, que se siente en todo el mundo, en Japón y en Oceanía, en el Congo y Etiopía. Mundo joven adventista, en Brasil y en Argentina, hoy se siente.